José Rigane, secretario de Organización de la CTA Nacional y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Los tarifazos que estamos viviendo en Argentina pareciera que responden a políticas de ciencia ficción, porque esta decisión política del Gobierno Nacional termina siendo responsable a los argentinos de decisiones que vienen instrumentadas de la década del 90. Decisiones que significaron la depredación de nuestros recursos energéticos y naturales, que significaron la depredación en beneficio de las multinacionales del petróleo que teníamos reserva por 17 años y del gas que teníamos reserva descubierta por el Estado Nacional del momento por 30 años. Y ciencia ficción porque no siendo los argentinos responsables de las políticas instrumentadas, hoy tienen que pagar por esas políticas que primero habilitaron las empresas a que pudieran sacar nuestra riqueza sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de declaración jurada y sin ningún tipo de posibilidad de defensa de la riqueza de los argentinos. No hicieron las inversiones y ahora se arma un fideicomiso donde los argentinos tenemos que depositar a través del fideicomiso dineros para que se hagan las inversiones que las empresas no hicieron, que nadie controló ni le exigió que se hicieran. Ahora nos quedamos sin gas, se importa el gas, se trae congelado de Sudáfrica a Medio Oriente, se descongela en Bahía Blanca a costos millonarios y tenemos que pagar un impuesto que significa casi el 50% de la tarifa de gas por metro cúbico, precisamente porque las políticas que se mantienen y se sostienen hasta el día de hoy solo sirven para beneficio de la caja de las empresas multinacionales que son las verdaderas dueñas de nuestra riqueza. Riqueza que no se siembra porque el petróleo, el gas y el agua no se siembran. Están en el subsuelo y pertenecen a los argentinos. Por lo tanto, la solución es no aumentar la tarifa. Es cambiar el modelo energético que fracasó. Es recuperar el patrimonio a manos del pueblo argentino. Es reconocer que la energía no es un commodity, como ha dicho la presidenta, es un bien social, es un derecho humano y ninguna familia en pleno siglo XXI puede vivir con dignidad si no tiene acceso al agua, a la electricidad y al gas.